volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la bella, bella contigo, con nadie me la consigo. Me mordido. Tengo reserva en el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La casa no espera el asiento. Tú eres una aventura cuando te dejas. Tengo reserva en el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos en sintonía ahora mismo. Me están llamando muchísima gente, by the way, en el carro con la emisora todo volumen. Me dice Jumping Jay, emisora suena encendida. Muchísimas gracias, Carlos, que va ahora mismo rumbo a Albany, Upstate New York, con la X a todo volumen. Pendiente, por ahí se acerca mi gran amigo Anthony Ray. Ahora continuamos con reggaetón, reggae time. Aquí lo tienes, by Towers. Yankee con Ulala. I like this track aquí por la X 96.3, el ritmo de New York. Siempre tuve en mente que todo acaba. Yo no me cansé de esperarte. Desde que le hablé y la miré a la cara, supe que no sería fácil superarte. Ulala, no sé cuánto dura. Yo sé que nadie como tú lo hará. Si no sé si la veo bailar. Y yo me la disfruto, la. No sé cuánto durará. Yo sé que nadie como tú.

y conocer a otra mujer, pa' que conmigo me acompañe. Este camino es un fácil lo fácil, y que con ella es que bien lo hace. Para olvidar a esa mujer, que a mí me debo enloquecer. Yo mejor prefiero ser traicionero y conocer a otra mujer que me acompañe en mi camino y que me lleve de la mano para contarle todas mis penas. No importa que sea rubia, india, blanca o morena, si no me ama, hey, porque me llama, hey, si no me ama, que me llama, que me engaña, que me habla, y si no me ama, hey, porque me llama, hey, si no me ama, que me engaña, porque me llama, porque me habla, y por el güero que por él. Si no me ama, no me llama, no me engaña, no me habla, y si no me ama, hey, no me llama, hey. Si no me ama, no me llama, no me engaña, no me habla, y me prefiero, hey, ser traicionero, hey, y conocer a otra mujer, aunque me quiera por interés, aunque yo sepa que yo le doy el salón y pa'l pantalón. Aunque ella sepa que yo la quiero por una noche y nada más, pero yo prefiero ser traicionero y conocer a la otra mujer que sea pura y no hago guangua, que no te vaya porque la vieja y que me quiera con tu oreja, que tenga un pelo de la cabeza, un melón y una cerveza. Para lo más pegado, la X96.3, esos merenguitos sabrosos, comenzando ese con Omega, y aquí lo tienes, música nueva. My main man, Manuel Torrizo, matando la liga ahora mismo con este merengue sabrosos que se llama El Merengue. Sonando aquí en la super mezcla de la X. 96.3, el ritmo de New York. Coming up, my main man, Anthony Ray. Pensarte con el pecho roto, hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguantado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. Es lo mismo estar solo que estar solo enamorado.

X96.3. El ritmo de New York. Oye, métele sazón, batería y reggaetón. Que los demás lo pone Calderón. El saborioso, el más guapachoso. El que tiene a los guasones nerviosos. Huachicoqui, mapuya, queo, que me loqui. Este caballo no corre con yoki, baila lodena. Esto es cosa buena, pero no me hablé con la boca llena. Anormales, llegaron los generales. Antes en las prisiones, métele sazón, batería, reggaetón. Que los demás lo pone Calderón. Dice, métele sazón, batería, reggaetón. Que los demás lo pone Calderón. La chica se suelta así berrao con el yankee. Mueve los brasiles y los panty, que, que. Tú dime y te busco en la Bucati. Pa' que te pongas como Katy. Oh. La chica se suelta así berrao con el yankee. Mueve los brasiles y los panty, que, que. Pa' que te ponga como Katy, baby. Suelta, salió sin permiso con toda su nena. Dale una vuelta. Esto es por las naturales y las que están hechas no dejan sospecha. Cuando se porta mal, nadie se da cuenta. Esa carita me dice que tú eres inquieta. Yo no soy tu doctor, pero tengo aquí la receta. Ese efecto, I love it, muchísimas gracias a todo el mundo reportando la sintonía. I love it, sábado en la noche ya con esa lluvia, pero sabrosa, con buena música, no se siente, el sábado se va rápido, I love it. Le quiero mandar saludos a una chica especial, se llama Joanna, y toda la gente de The Colombian Steakhouse que me enseñaron amor y cariño ayer, y todo el equipo de la X. Thank you, Joanna. Me dice, tócame una canción, Joanna, pendiente, te la voy a mezclar, no se preocupe. Continuamos, por ahí se acerca mi gran amigo Anthony Ray con más super mezcla aquí por la X 96.3, el ritmo de New York. Ella casi ni sale, la traición no es el amor. Tiene par de amistades, pero no quiere relación. Baila, baila.